Buenos días, tardes, noches, amigos de la Game Faction Podcast. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de videojuegos. En esta semana nuevamente nos encontramos con la diástora en el blog Sara en la vida real. Buenas. Y bueno, yo que soy José. Pues esta semana la verdad que tuvimos ahí poca actividad en la página, ¿no? Lo cierto, pero todo tiene una explicación clara, que es dar las gracias al nuevo plan Bolonia por permitirnos una educación universitaria tan potente, porque nuestra facultad al menos no hay muchos ordenadores y están constantemente ocupados por la gente de grado que empezó este año y lo cierto que no hay forma de arrimarse un ordenador. No la hay. Y luego el wifi de Oniobi cuando menos da asco. Ya, si te conecta a la página web de Uniobi, que nadie está interesado en ella, pero se gasta el dinero el wifi de la página de Uniobi, o un wifi de internet, porque eso no puede llamarse en internet ni puede llamarse nada. Pues ahí tenéis la razón por la que esta semana la cosa no estuvo muy prolífera. Procuraremos, bueno, ya tenemos puesta ahí una medio solución. De todas formas, claro, a ver, aquí vamos a aclarar una cosa, nos pasamos todo puñetero día en la facultad. No, ya claro, si no... si no, no habría otra explicación, o sea... Es que si no sería como decir, yo no actualizo la página porque no le funciona el ordenador a mi primo que vive... Claro. Bueno, la cuestión es esa, que gracias al dinero que tiene nuestra facultad, pues no tenemos acceso a los ordenadores ni para actualizar la página, ni para hacer nada de clase, ni para nada. No. La verdad es que incluso está creada una plataforma en internet por los estudiantes de Oviedo quejándose. Pero bueno, esto es otro tema que no viene al caso, pero bueno, queríamos dejar hay que constancia. Escucharse. Sí, porque, hay que escucharse porque lo cierto es que no estuvo muy prolífero y entonces la verdad que en casa pasamos bastante poco tiempo. Bueno, yo creo que sin más, Mario del programa de hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues esta semana tenemos las noticias. Luego vamos a... Bueno, nuestro tema a tratar, hablaremos un poco de los premios Video Games Awards que se celebran este 11 de diciembre y vamos a comentar un poco a ver qué categorías hay, nominaciones, qué nos parecen, qué queremos que gane, qué queremos que pierda, qué se presenta, etc. Luego, como hemos prometido, esta semana toca hablar de What Is With You, el juego Nintendo DS que vamos a comentar la semana pasada, pero que hemos decidido dejarla para esta por nuestro limitado tiempo que nos quedó. Y luego, por último, nos adentraremos una semana más en la nave del misterio, viendo a ver qué nuevos misterios encontramos por el mundo de los Pugs. Sí, también esto, hacer un apunte respecto a esto, que bueno, ya lo repetiremos cuando llegue el momento en el programa, pero sabéis que esta sección de la nave del misterio, de los Pugs y tal, está hecha con el material y el consentimiento, obviamente, de nuestros amiguitos de Badebugs. Y bueno, pues la semana pasada hablábamos aún de badebugs.wordpress.com y ese mismo fin de semana, entre que grabamos el podcast y salió, pues la página ya tiene dominio propio, ¿no? Entonces ahora pues es badebugs.com, que es mucho más útil, fácil y rápido. Sí. Y nada, yo creo que esto va a ser lo que hoy hablemos en Faction Podcast. Aún así, antes de comenzar, hoy es inusualmente una presentación un poco larga. No está mal tampoco. Porque queríamos comentar un mail que nos llegó, ¿no? Muy... No sé, nos gustó mucho el mail que nos mandó un chico que se identificó como JC, ¿no? En el cual nos decía, bueno, que le gustaba el programa y halagos de los cuales estamos muy agradecidos. Y luego, por otra parte, nos comentaba que la semana pasada que nos habíamos, que en su opinión, ¿no?, que nos habíamos fajado mucho con el Kinect. Y luego, por otra parte, que si no creíamos que, que el PS Move pues que fuera, que no es más que un Wiimote mejorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú a lo de Kinect, ¿qué opinión te suscita? ¿Tú crees que nos pasamos o crees que realmente fuimos fieles a lo que vimos, ¿no? Hombre, yo intenté no mojarme mucho con el aparatín, no sé si creé el efecto contrario, pero no sé, pues igual sí. Pero bueno, hay opiniones para todo. Espero que nadie se haya molestado por lo que pensamos de Kinect. A ver, en realidad tampoco hablamos de él como si fuera nuestro aparato favorito, pero bueno, oye, en realidad no nos parece tan malo. Mira, está bien. No nos parece tan malo. A ver, a Kinect la verdad que no jugamos más desde sí. Entonces tampoco es que hayamos jugado mucho y ya dijimos que eran unas impresiones lo que nos había parecido, lo poco que lo habíamos utilizado, un par de orillas a lo sumo. Y bueno, es un aparato que yo creo que mantengo la misma opinión, porque tal, un aparato que es muy interesante, sí. ¿No? Que es una propuesta además muy muy original, que yo eso lo repito, yo si tuviera 150 euros yo me lo compraba, porque sí, es que yo también. Me levantó muchísima curiosidad, pero bueno, que yo pensé que iba a funcionar más fielmente, ¿no? Un poco de retardo y bueno. Pero bueno, sí, oye, el dispositivo en cuestión a mí me gusta y a ti veo que también, lo que pasa que bueno, que sí. Lo importante también son los juegos. Sí, que luego ya hablaremos un poco de esto, sí, en alguna noticia. Los juegos la verdad que son un poco cacotas, pero bueno, y respecto a Move, ahí sí que yo le doy toda la razón a este chaval, ¿no? Que nos escribió, sin duda el Move es un Wiimote con efecto 3D, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso nadie lo esconde, ¿no? Yo no lo veo un handicap. A ver, sí que es cierto que de originalidad va justito, sí. Porque ya está visto. Pero lo que nadie puede negar es que funciona. Sí. Oye, ¿y tú que una compañía inventa ahí, lanza al mercado ahí un aparato así como hizo con su mando? Y otros pues luego pues hacen cosas parecidas pero mejoradas, igual que Nintendo sacó las Game Boys y luego tuvimos otro tipo de portátiles, no lo veo ningún problema. Sí. Uno tiene lo suyo y sí, no sí. Está mal. Ahí yo le doy toda la razón aquí al oyente que nos escribió, es un puto Wiimote, sí. Pero que funciona, porque quien juega la Wii sabe que el Wiimote parece, yeah, que tiene Parkinson. Pues nada, no sé, queríamos traerlo aquí porque, no sé, nos hizo ilusión, ¿no? Que alguien nos escribiera así y dedicara un rato de su tiempo a escribirnos un mail. Y pues bueno, pues ya que nos escucha, pues le contestamos en directo, que seguro que es mucho más agradable, ¿no? Y nada, pues un saludo muy grande desde aquí para JC, y que nos siga escuchando y escribiendo cuando quiera, ¿no? Sí, sí. Y luego la otra cosa a tratar antes de empezar lo que es el programa propiamente dicho es que esta semana la música que nos va a acompañar a lo largo de todo el podcast pues está compuesta por Kelgar, ¿no? Nuestro bueno, una parte más de Otakon Games, otro miembro que viejo conocido nuestro de los podcasts, que sí. Esperemos a no mucho tardar se reincorpore aquí a la Game Faction. Sí, pues como sabéis es técnico de sonido, o casi ya, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esta semana estuvo trabajando y nos mandó este tema, que sin duda es una pasada, es un tema, sí, MIDI que recuerda a los Final Bosses de Final Fantasy. Sí, a mí me gusta mucho. Entonces pues nada, esta es la canción que nos va a acompañar todo el programa, así que sin más, empieza la Game Faction Podcast y os dejamos con el tema de Kelgar. We'll be right back. bueno, pues comenzaremos ya a hablar un poco de las noticias de la semana, ¿no? Pues igual que ahora estábamos hablando un poco de nuestra opinión de quién eres respecto al otro día, acababa de decir yo que un poco una crítica a los juegos, ¿no? Que es lo que la gente dice, los jugadores y más clásicos. Y es que la noticia que quería ligar a ese tema es que el ejecutivo de Xbox de Xbox 360 en Reino Unido ha dicho que en 2011 Microsoft empezará a sacar juegos hardcore para Kinect, que querían empezar un poco vendiendo juegos de tipo más casual, así para... ¿Para ganar dinero? Para hacerse más famosillos entre el público no jugador y que luego ya, pues ya miraban para nosotros. Dirán que será un gran año para Kinect y también para cualquier persona que juegue Xbox, sea con mando, sea con el dispositivo. Yo digo que bueno, que a ver qué nos traen. A ver, a mí, y aquí sí que voy a ser ahí duro y claro, a mí esto me parece un desprecio muy grande por parte de Microsoft, ya que estamos hablando de Xbox 360, que es la consola más hardcore de esta generación, sin lugar a dudas. Es la consola que más shooter plantea, que juegos más adultos plantea, y que es la elegida por el jugador tradicional junto con PlayStation 3. Y que ahora saquen esta tecnología nueva, que es, por lo visto, ¿no?, tan importante para la subsistencia de la consola de Microsoft, y que den prioridad al jugador que casual, que rechazó 360 hasta estas navidades, pues me parece un desprecio. Sí. Es que no podría decir otra cosa. A mí también me parece muy mal, porque, no sé, de todas formas, si querían sacar un poco también para ampliar el público, no sé, yo creo que puedes, a ver, sacar unos cuantos juegos. Oye, también Play lo hizo con el Move. Sacas unos juegos, pero ¿qué tienes? Tienes para elegir. Puedes jugar a uno de estos de bailar, a uno de estos de... Sí, sin duda los detectores de movimiento son un presagio de juegos, sí, de mierda, sí, siempre. Pero, oye, también, bueno, ya lo hablamos. O sea, tenemos, por ejemplo, Resident Evil. Sí, o The Fight. The Fight. O Heavy Rain, no sé, propuestas más normales, más tradicionales, sí, por así decirlo. En cambio, con Kinect, a día de hoy, no puedes hacer más que el bobo delante de... Ya, no, yo lo que digo, que a ver que si de verdad nos traen juegos guay, si funciona guay. También dijeron esta semana que están haciendo un nuevo Gears of War para adaptado al Kinect, que bueno, que no sabemos si va a ser uno nuevo o va a ser una adaptación de otro, pero que bueno, que a ver si por fin podemos ya jugar como esperábamos, ¿no? Sí, es que la cuestión es que yo sin ser Sony y sin ser Xbox y sin ser nada, yo esto últimamente estoy muy quemado con el tema este de Kinect por eso, porque me parece que nos están dando por culo a la gente que de la que llevan viviendo estos últimos 5 o 6 años. Sí. Es que no me jodas, que les den prioridad a gente que nunca jugó, que planteen una propuesta para todos los públicos, eso perfecto, cuanto más gente juguemos, sí, con la consola, mucho mejor, pero que primero vayan los que quieran hacer fitness, pues, colega, no sé, ¿eh? Me parece una pata por culo muy grande. Ya, es como si no quisieran ahí mezclar a los jugadores de siempre con la gente nueva, podríamos decir. Como, oye, no queremos que el Kinect sea asociado a estos frikis que juegan aquí a pegar tiros en una guerra. A ver, luego otra cosa que, ¿no?, otra posible explicación a esto es que están esperando a hacer juegos de mayor calidad para su público más fiel, ¿no? Ya, pero... Pero eso dilo claro. Ya. Yo, y si lo hubieran dicho, igual lo hubiera dicho, mira qué excusa esto. Bueno, pero ellos por lo menos lo dijeron. Ya. Y se insinuó varias veces, pero nunca se dijo claro, dije... No, ya. De momento no. Bueno, ¿qué más traes ahí? Bueno, para acabar un poco con los detectores de movimiento, que no callamos con ellos, pero es normal. Y si la semana pasada estuvimos hablando del coste de fabricación de Kinect, que suponía un beneficio de 100 100 euros, 100 dólares. Sí, por ahí es así. Sí. Para Microsoft, con el PlayStation Move ocurre algo parecido. A ver, fabricarlo cuesta dólares. Y el embalaje y el CD de demos con el que viene, que bueno, para que no tenga, te viene ahí un poco para que te dice un poco cómo funciona y te viene las demos sobre el juego. Se llama Ahora tú tienes el control real. Pues eso, no lo había mirado. Pues el CD ese y el embalaje del Move cuesta 4 dólares. Bueno, es bastante, ¿eh? Para una caja de mierda y 4 plásticos. Pero bueno, un CD. Ya, un CD, bueno. No, un CD no deja de ser 4 plásticos. Bueno, oye, una cosa. ¿Qué? Tú, si te vas a comprar un Blu-ray ahí virgen, te cuesta igual 20 euros. Y a esta gente les cuesta con caja y todo 4. Estaba pensando yo, porque yo no sé cuánto cuesta un Blu-ray. Un Blu-ray virgen cuesta 20 euros. Hombre, yo no tengo grabadora ni nada, pero entre 12 y 20 euros creo que cuesta. Yo no conozco a nadie que tenga una grabadora de Blu-ray. Yo tampoco. ¿Lo sabrá? Pero si me parece una cosa así, súper... Supongo. Vale, Blu-ray se supone que dentro de unos años va a ser como el DVD ahora. Ya, pero va poco a poco. Oye, no, pero bajaron mucho las películas de precio. Sí, porque yo me acuerdo las navidades pasadas estaban sobre 30 eurillos o así, y estas navidades más o menos a 15, que ya es un precio un poco más popular. No, sí, la verdad que... No, eso es como... 30 euros. Como todo, también los DVDs cuando salieron eran muy caros. Bueno. Que nos desviamos aquí del tema. Sí, bueno, pues hace un total de 38 dólares, que son unos 27 euros. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando compramos... Espera, esto te estoy diciendo el Move y la cámara, ¿eh? Sí, el pack starter, sí, el pack. Ese. Y nosotros lo compramos por unos 60 euros, que se lleva un beneficio de 33 euros. Se lleva menos que Microsoft, la verdad, pero bueno. También es más barato. Sí, claro. La verdad es que... Son 30 dólares ahí, 30 eurillos que se embolsan entre distribuidores y eso, que es pasta, ¿eh? Porque ¿cuántos debe haber vendidos? Como 3 millones, pues multiplica ahí. Pero bueno, esto ya se sabe, esto es el negocio de las navidades. Sí. Lo malo de esto es que como empiece a dar pasta los detectores de movimiento, porque los juegos son más baratos de hacer y los cacharros más baratos también de fabricar, me parece a mí que del mando nos vamos olvidando. Esperemos que no. Suponemos que no también. Ya. Bueno, otra noticia que tenemos es que ya el 12 de diciembre salen en Norteamérica el Olive. La consola, ¿eh? Porque sí. PC ya está. Bueno, sí, la consola. Bueno, no sé si la gente lo conocerá o no, ¿no? Cuenta un poco aquí. ¿Lo cuento yo? Sí, un poquito así por encima. Pues Olive es una plataforma que abarca tanto PC como ahora también se pasa a las consolas, ¿no? Es una consola nueva en la que tú juegas en la nube, no tienes ni disco duro, ni tienes hardware en tu casa, ni nada. Simplemente es una especie de receptor, así que, no sé, estoy viendo la foto, debe ser un poco más grande que un disco duro externo, de ese tamaño más o menos, ¿no? Y un mando. Y tú te compras los juegos en su plataforma Olive, como Steam o PSN o lo que sea, y no tienes falta de descargarte, los juegas directamente en internet, ¿no? Entonces, pues esto es una propuesta muy interesante, porque tu hardware nunca se va a quedar anticuado, siempre vas a tener, como en verdad, va a depender de los ordenadores donde esté alojado ese juego, pues siempre vas a tener una máquina que está constantemente actualizándose. Parte mala, que desaparece el juego en formato físico por completo, aquí no hay cabida. Esto, bueno, sí, es el tema de siempre, pero bueno, oye, pues que haya una aparatina ahí que sea exclusivamente sin formato físico, pues está bien, el problema es que no lo quiten de todo. Pero bueno, así, una explicación muy buena y muy concisa, que te agradezco, pues eso, va a salir en Estados Unidos, encomendará la consola, el mando, un cable HDMI incluirá, y puedes elegir tu primer juego totalmente gratis, y costará todo esto 100 euros, que la verdad es económico, pero claro. Hay pocos juegos aún, sí. Pero bueno, hay juegos que son juegos potentes, como Batman Arkham Asylum, o Mirror's Edge, creo haber visto, me parece que Bioshock, bueno, que están ahí, es una cosa que está empezando, sí. Lleva unos meses, en América llevan en ordenadores, y y bueno, no, todavía no... No sabemos, suponemos que vendrá, pero bueno, dependerá sí, mucho de la acogida que tenga por tierras americanas, ¿no? Bueno, otra noticia que tenemos es que el creador de la saga Shenmue, esta añorada saga, que de ella no se oye más que echar de menos. Sí. En la presentación de Shenmue City, bueno, un juego que presentó en Japón para móviles, manifestó que estaba interesado en crear un nuevo juego para la saga, una nueva entrega en la que cerrar un poco todas las historias que quedaron abiertas, porque el juego, como no tuvo muchas ventas, pese a ser lo que era, pues quedó un poco así en el aire, y el creador dijo que quería un poco cerrar la historia. Yo creo que este juego, si sacaran otro, iba a tener un éxito... No, es que... A ver, yo espero que saquen otro, pero eso no es garantía de éxito, porque, por ejemplo, después de lo muy bien que se habló del 1, salió el 2 y no es que tuviera ventas de infarto, y salió no solo en Dreamcast, salió en 360 también y tal. En 360 no, en la primera Xbox, que me equivoqué y tal. Pues no sé, pero... Hombre, igual es un juego que le gustaría a los más... No sé, a un público concreto, ¿no? Pero... no sé. Ya. No sé, con una buena campaña de marketing y tal, sí, anunciando la vuelta de Shenmue, porque Shenmue es un icono, ¿no? Sí, quedó, claro. Tal, yo creo que era muy plausible sacar una nueva entrega y que el juego triunfara. Sí, claro, a ver, no que tuviera ahí unas ventas que todo el mundo lo comprara, ¿no? Porque no, todos sabemos que son los juegos que más se venden, pero... Lo que más se lleva hoy en día, pero es un juego que podría tener éxito. Con la de mierdas que salen. Ya. Yeah. Podría salirse muy. Otra saga que era así, parecida un poco, ¿no? Que tampoco salió nuevas entregas y es de mis juegos favoritos y los tuyos seguro que también. Y también muy. La gente tiene muy buen recuerdo. Es Jade Empire. Uf. De la primera sí. Xbox, sin juegazo. Sí. Sin duda, y tampoco. Se olvidó. Ese juego me encantó. Hombre, no se puede comparar la popularidad Shenmue con la de Jade Empire. Sí. Pero bueno, es otro juego que a mí me gustaría volver a jugar. Sí. Una nueva entrega. ¿Y qué más traes ahí? Bueno, y por último, que en la ceremonia de entrega de los Video Games Awards, que posiblemente se presente Mass Effect 3, porque ya se había hablado de que BioWare iba a hacer alguna presentación así especial. Esto fue comentado en el Twitter de Sony Rusia. Y bueno, dijeron que las palabras textuales fueron: la compañía BioWare para su VGA mostrará un teaser en el cual podemos ver las primeras imágenes de Mass Effect 3. Por ahora BioWare no ha confirmado nada, así que bueno, por ahora tenemos esa información, pero no sabemos a ver si finalmente lo harán. Nos hicimos eco esta misma semana también de que BioWare en esta misma feria pues iba a presentar un nuevo shooter, incluso hay un pequeño vídeo anuncio de la feria en la cual se muestra. No sabemos si serán dos juegos o si este shooter, este posible shooter, podría ser Mass Effect 3. Solo hay que ver el rumbo que tomó la saga Mass Effect, de una primera parte muy centrada en el aspecto RPG a una segunda parte más centrada en el género shooter, pues podría llegar a considerarse shooter en algún momento. No sé, esto se desvelará en... Sí, a ver qué tal, si ya es este 11 de diciembre, que bueno, hablaremos más de ello ahora en el tema. Y por último, bueno, que al día siguiente de la ceremonia, el día 12 de diciembre, pues Sony presentará un nuevo juego exclusivo para Play 3, del cual no sabemos nada. Y nada, va a hacer un evento especial ese día, presentarán un juego que bueno, simplemente tener ahí la expectativa, a ver qué nos traen. No se sabe nada de él. No. Pues nada, pues ya empezarán las especulaciones sí. Brevemente, aunque no sé yo si será un bombazo, muy bombazo, porque presentarlo ahí en medio de la nada. Ya, no sé, va, simplemente presentar un juego, pues ya está. Si fuera un juegazo ahí, un pedazo bombazo, ya llevaríamos tiempo hablando de ello todo el mundo, ¿no? Ya, no sé. Esperemos a ver qué sucede. De cualquier manera, Mass Effect 3 yo sin duda lo espero como aguas de mayo. Es que para mí Mass Effect 2, bueno, ya hablaremos de lo que nos parece ahora en el tema, pero sin duda es de lo más esperado, yo creo, que hay ahora mismo. Bueno, y sin más, aquí cerramos las noticias y seguimos con más Game Faction. Esta semana, como tema central, traemos las nominaciones de estos premios donde se presentará este nuevo título de BioWare, que son los Video Games Awards, que serán en diciembre. Así que... ¿Vamos a ello? Sí. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya aquí en el tema de la semana, que como ya hemos dicho, es referido a los Video Games Awards, que se celebran este 11 de diciembre. Y bueno, veremos un poco, pues mejor juegos del año, mejor banda sonora, mejor estudio, patatín patata, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco, no vamos a centrarnos en todas las categorías, vamos a hablar un poco de las que más nos interesan, que bueno, ya las seguimos viendo. Pero bueno, así... Para que veáis un poco cómo están las cosas, de a ver, quién aquí, cómo es como los Oscars, quién se espera ahí que se lleve más premios. Tenemos el juego que más lo está petando, es Mass Effect 2, que tiene 10 nominaciones. Luego está el Red Dead Redemption, que tiene 9. El Black Ops, que tiene 7. Y Halo Reach, que también tiene 7. Sorprende mucho en esta lista ya de tal que no esté entre ellos God of War. Ya, porque God of War tiene ahí nominaciones, pero que no sé qué tiene más. Que tiene alguna por ahí, pero bueno. No sé. No miré cuántas tenía, la verdad, pero ya. Pero en general, estos cuatro juegos fueron... Sí, como los juegos del año, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que el Black Ops igual ya raya, ¿no? Sí. Ya tanto Call of Duty, es que sí. Vale que sea un juegazo, pero ya lo vimos otras 6 veces. Ya, es que sí, no sé, que yo podría... juego mejor vendido, ya está. No, bueno, eso no es una... eso no se puede votar, ¿no? Pero, a ver, el juego le gusta mucho a la gente y ya está, pero bueno, no sé. Me alegro mucho de que esté ahí Red Dead Redemption. Ya. Y me parece la cosa más fresca de todo el año. Pero bueno, ya iremos hablando de ello. Sí, bueno, y también Halo Reach este año, cuando salió, todos los días había algo del Halo Reach para aquí, Halo Reach para allá, que sí. Bueno, sí. Sin duda, Halo es el 360 para mí es el juego del año, sin ninguna duda. Bueno, a ver, más, vamos a ir concretando, sí. Sí, pues mira, os vamos aquí a decir cuáles están nominados a estudios del año. Está BioWare, Blizzard, Bungie y Rockstar. Sí. A ver, ya sabéis que yo no pronuncio bien inglés, así que no me pidáis más. Si luego puedo leeros ahí BioWare, Blizzard, Bungie y Rockstar. No puedo pedir más. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál te merece para ti llevarse lo gordo? Yo soy muy rolero, así que yo creo que BioWare, Mass Effect 2 y poco antes también, porque fue a finales del año pasado, Dragon Age y tal, yo creo que están haciendo muchos méritos. Sí. Para ello. Que bueno, en realidad, sí, los otros hicieron juegos ahí muy exitosos, como Rockstar con el Red Dead o Bungie con el Halo y tal, pero bueno, y Blizzard... tal, pero yo también me quedo con BioWare, es que no sé, yo me gustan mucho los juegos que hacen. No cabe duda que estas cuatro estudios de desarrollo, cosa que tocan, cosa buena que es, sí. Porque por ejemplo Blizzard, cualquier cosa que haga es algo que se vende millonario. Solo hay que ver StarCraft 2, que es por lo que supongo que este año estarán claro. En esta lista. Es que StarCraft 2 es una puta religión. tal. Y Bungie con sus juegos de Halo, quitando ODST, que bueno, todos sabemos que es un 3.5, yo creo que también todo lo que tocan es magia. Y Rockstar, pues qué decir de Rockstar, ¿no? ¿Falta alguien ahí pa ti? ¿Alguien? Pues no, la verdad que sí, este año yo creo que fueron las que más destacaron y yo creo que tiene muy bien merecido ese puesto y no te sabría decir yo. A mí los desarrolladores que me están gustando mucho últimamente, que todo lo que hacen me parece digno de jugar, por lo menos es Platinum Games. Además este año tuvieron Bayonetta, tuvieron Vanquish y yo creo que son una gente que es de que está haciendo las cosas muy muy bien. Sin duda, para mí es uno de los equipos de desarrollo más importantes que hay. Lo que pasa es que bueno, están adheridos ahí a SEGA, entonces no sé. Además son gente que no tienen un bagaje de títulos tan grande como el que tiene BioWare o Blizzard, por ejemplo. Claro, estos son lo más ahí, lo más, a lo grande. Claro, y aunque Vanquish fue un juego muy tocho, no se puede comparar, sí, por ejemplo, con la magia de Anthem. Pero bueno, yo creo que posteriores años, si la cosa sigue como está hoy, probablemente veamos aquí a Platinum Games, y sí, muy merecidamente. Sí, sí. Sin duda. ¿Vamos con otro? Por ejemplo, sí. A ver, aquí hay categorías a mejor juego por plataformas. Tenemos Xbox 360, Play 3, Wii y PC. Pero nosotros, como buenos consumidores de Xbox y PlayStation, vamos a centrarnos en esas dos. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Xbox 360. Tenemos aquí nominados Alan Wake, Fable 3, Halo Reach y Mass Effect 2. A ver, yo de ahí, sin duda, el juego que más me gusta es Mass Effect 2, ¿vale? Sí. Pero también es muy digno de mencionar que Alan Wake quizás sea la propuesta más fresca que llegó a 360 este año. Y de eso no cabe duda. ¿Tú cómo lo ves? Yo, la verdad, que son cuatro juegazos, a mí... ¿Tú vas a decir Fable? No, calla, déjame hablar. A mí Fable me encanta. Alan Wake, que es un juego que la verdad que lo que dices tú es una propuesta así muy, muy fresca, ¿no? ¿Viste? Y es un juego que a mí me atrae contundentemente. Y bueno, y Mass Effect, es que Mass Effect 2 no tiene que decir. Pero te digo la verdad, yo creo que se lo va a llevar o Halo Reach o Mass Effect 2. Probablemente Halo Reach. Sí, es que Halo Reach fue mucho bombo este año. Sí, además Mass Effect yo creo que va a ganar, por ejemplo, va a ganar otras categorías, pero yo creo que mejor juego de Xbox igual lo gana Halo Reach. Sí. Muy merecido, por otra parte, sí, porque sí, sin duda sí. Es que Halo Reach es un jugazo. Sí, es que yo creo que, por ejemplo, eso, Alan Wake o Fable 3 son juegos que, bueno, que puede ser... Para muchos puede ser, pues, que les guste más y son juegos muy buenos, pero no... Halo Reach, sobre todo... Yo creo que sí, que se lo va a llevar. Lo que pasa es que yo no entiendo muy bien el criterio para que un juego esté en esta lista. Que es que tiene, porque estos cuatro juegos coincide que son exclusivos, pero estoy viendo la lista de Sony y, por ejemplo, está el Red Dead. Entonces no sé muy bien el criterio, porque si no, yo qué sé, ahí faltan, por ejemplo, mejor que el Alan Wake. A pesar de que a mí me guste más, yo sé que mejor juego, por ejemplo, es el Red Dead. Claro. Y también salió en 360. Pero bueno, igual es que, claro, ¿tendrá alguna característica en una consola que no tenga en otra? No sé. Es más, el Red Dead es mejor en 360 que en Play 3. Y a la legua. Eso me sonaba a mí que. Y dije yo, qué raro que esté en Play 3 y no en Xbox. Pero bueno, no sé. Algo tendrán de distinto, ¿no? Yo no probé ambos. Yo sí. Para comparando. Yo el Red Dead lo jugué en 360. Y luego lo jugué un poco en Play 3 y sí que gráficamente se nota, se nota la diferencia. Eso sí lo... Bastante. A ver, se puede, el juego es igual, ¿eh? Se puede jugar perfectamente en ambas plataformas. Claro. Fue coincidencia solo que haya jugado en 360. Pero... Pero bueno, sí que hay una diferencia visual importante. Pero bueno, a ver. No, eso no. Yo me quedo con que va a ganar Halo Reach. Bueno, más efectos. Eso, más efectos. Va a llevarse muchos, pero yo creo que este va a ser para Halo Reach. Lo que... Además, bueno, Mass Effect 2 ya, ya no es exclusivo de Xbox, ya, tampoco. Pero, ah, bueno, pero bueno, este año ya. Aún sí. Sí, claro. Porque el Play 3 recordamos que va a salir igual en enero. Año, claro, igual para el año que viene, no. O no. Igual no. Ya habrán pasado aquí. Sí. Ya nos iremos centrando más en el 3. Sí. A ver qué nos cuentan de él. Si nos cuentan algo, yo creo que sí. Yo creo que ese rumor... A ver, no, el juego va a salir, ya se sabe. No, pero que lo presenten aquí, digo. Ah, no, no sé, eso... Yo creo que... Es que no sé, sería un popurrí esta semana en torno a esto, sí. Muy grande, que está la cosa muy poco clara. Sí, en realidad es que me extraña que, no sé, el Twitter de Sony en Rusia lo ponga ahí... No sé, es una cosa que... ¿Algún contacto, algún amigo? Sí, yo parece ser que se chivaron, que... Pa, no sé, a mí... No, no es una cosa... Es un poco feo eso, ¿eh? Bueno, hombre, los rumorcillos ahí te prestan, pero no sé, yo si fuera el que lo escribió no lo hubiera hecho, no sé. De alguna forma sí hay que enterar de las cosas, ¿no? Y eso... Pero estas cosas que decimos muchas veces, ¿no? De la prensa dice, o bueno, no, nosotros mismos, ¿no? Se filtra esta información. Yo creo que en verdad no se filtra nada. Yo creo que está todo pensado y repensado. Ya, muchas veces yo también pienso eso. Menos cuando es un doblador que dicen. Ya. Dice, ¡ay, voy a doblar! Como Resident Evil, cuando la edición Gold, la dobladora de Jill se la encontraron en un aeropuerto, no sé dónde, ¿no? Antes de que saliera la edición Gold y antes de que estuviera todo. Todo anunciado, se la encontraron en un sitio, creo, y le preguntó a alguien, oye, ¿por dónde vas? Y tal, y dijo ya, no, voy a doblar a Jill. Poco ahora. Entonces la gente dijo, meca, pero otro nuevo Resident Evil, y poco después anunció los capítulos extra. Ahora ves que Jill sale con otra voz, ya, la tía despedida. Es que yo si fuera alguien de Capcom me hubiera puesto una mala hostia muy grande. Algo parecido pasó con un Uncharted hace poco, ¿no? El doblador. Es que algo había desvelado, pero no sé qué era. Algo me suena a mí también. Y también el compositor de Castlevania, también de Lord of Shadow, también pocos días dijo que ya estaban trabajando la segunda parte. Hubo un rumor ahí. Hay que tener cuidado con la gente. Sí, ahora, sí. Para empezar las compañías, cuando acaban un juego, matar a todos. Dicen, sabéis demasiado. Pero bueno, un rumor que sale del Twitter, de PlayStation, ya, claro. Del país que sea, ya no es algo que se escape involuntariamente. Claro. Es algo que ya yo pienso que ya está pensando y repensado. A la Rusia y tal. Además, hay que recordar que tras el pasado E3, Sony hizo ahí muchas migas con EA y son medio novios. Sí. Y luego, por otro lado, Activision ahora son novios de 360. Mm. Entonces, pues bueno, quien distribuye Mass Effect, Dragon Age, bueno, el material de BioWare es Electronic Arts, entonces pues igual fue como un gesto de tal, de... Bueno, no sé, yo lo que venía a decir es que esto de los rumores, yo no tengo ni idea, ¿no? Porque esto nos pilla muy, muy, muy lejos, tanto a los que hablamos aquí como a los que nos escuchan, nos pilla más o menos igual de lejos. Pero yo creo que muchas veces esto está más amañado que la hostia, y eso de las filtraciones son anuncios. Y yo, el Sony se ve mucho, porque por ejemplo pasó como cuando se filtraron imágenes del PlayStation Phone y PSP2 y cosas así. Sony siempre se le filtran imágenes de todo y luego dicen, no queremos decir nada. Claro, es que es una buena forma de hacer marketing, porque la gente, morbillo, ¿qué será eso? Entonces es una forma de hacer marketing ahí cojonuda. Y porque tal. Luego ves que, claro, ves imágenes que dicen, va, igual son falsas, no sé qué. Y dicen, no queremos decir nada, nosotros dicen que no dicen nada. y cosas así. Y luego al final te pasan con la paratina ahí anunciado y es igual, no sé. Qué falso era todo esto. Pero bueno, yo creo que PlayStation Phone, no sé, yo. No supimos más de él. Déjalo para allá, que ya rayaron bastante. Madre mía, por un teléfono, tío, no sé. Que va a ser un teléfono muy guapo. Yo me esta semana, bueno, esto tiene que ver, me pillé un Android. Guapo. Casualmente de Sony Ericsson, estoy esperando a que me llegue. Espero que me llegue el miércoles. Ya nos contarás qué tal. Así que ya... A ver qué, cómo es, porque en verdad no tengo ni idea. ya, buah, tendrías para mariconear con él un mes, tío. Simplemente para conocer un poco qué tienes ahí de aplicaciones y tal, porque... Ya, yo soy muy tocón. Sí, todo sí. Me gusta y... Así es como más se aprende. Bueno, volviendo al tema, entonces, ahora... porque claro, lo de tocón se puede aquí extrapolar a términos sexuales. Ah, no, tocón de aparatino. De... Seguro que te referías a eso, no tengo ninguna duda. No había ninguna connotación sexual tras tu mensaje, ningún caso. No lo había. Lo dije yo lo de tocón. Sí, no, lo dije yo, pero tú dijiste, oye, es que tocón aprendes mucho. Sí, sí. Ay, no. Ay, por favor. No, oye, mariconeando con... No mezcles las cosas tampoco, porque... Ay, que siempre se vale de padre. Que... me refiero a cosas electrónicas. O sea, es... No sé, los aparatinos... Yendo... Que vibran y... ¿Qué? Vaya hombre. Todo lo llevas al terreno sexual. Vamos a ver. Voy a poner aquí un ejemplo. Tienes un ordenador y tienes un programa. Pon tú, no sé, cualquiera. Y no sabes usar, pero haciendo el mono por los menús... Y lo de menús lo tiene ya con tendencias sexuales. Aprendes a usarlo. Más que si te pones a mirar un manual, lo lees y no te enteras de nada. Hablando de ordenadores, sí. El otro día escuché en la radio que se vendió de nuevo el dominio sex.com. ¿Eh? El nombre de sex.com, sí. Pues ese alguien se lo compró en 1994 y desde entonces se vendió varias veces por sumas millonarias. ¡Jolines! Así que... ¿Y se vendió otra vez? Sí, esta semana. No me acuerdo la cantidad, pero seguro que muy alta. Hambre no va a pasar. Ya. Eso es como Coca-Cola, sí. También cuando empezó Internet hubo un listo que dijo, pues Coca-Cola me lo compro. Y se compró el nombre de Coca-Cola en Internet y luego Coca-Cola ahí a pasar por caja. Claro, luego compras Coca-Cola.com, entras y ves ahí a un tío que pone... Solo pone... muñequitos, como Homer Simpson en su página de Señor X, que entrabas y solo veías muñequitos que se movían y Jesús bailando. Esta página es una mierda, pero vale millones. Claro, pues Coca-Cola sí fue así. Oye, vaya listo, ¿eh? Claro, es que hay gente que vaya negocio, es tío. Muy aguililla, ¿eh? Es sí, muy aguililla. Sí. Hay que ponerse a buscar páginas de grandes compañías que todavía no tengan página, que no creo que exista ninguna, pero... Ya, es que eso en los 90... Era negocio, pero ahora claro, ya... Claro, ahora ya... Caspitas. Es que... ¡Qué jefe, tío, el de Coca-Cola! Pues... Bueno, seguimos. Después de... Voy a repetir que no había connotaciones sexuales, que... Esto con de aparatos móviles o informáticos. ¿Eres consciente que la gente ya se había olvidado y ahora están recordando otra vez que estuviste hablando de sexo, vale? ¿Qué más da? Yo no me escondo, ¿vale? Más sexo, hablaste tú. Claro, no te escondes. Empezaste tú, estamos tan tranquilos hablando aquí de un móvil era, no me acordaba ya. Y ya te pones que si el dominio es sex.com, que... Mira, bueno, ya valió, ¿eh? Ya valió la bromita. Continúa. Mejor juego PlayStation 3. Tenemos God of War 3. Sí, aquí sí está. Heavy Rain. Mod Nation Racers. Y Racer Redemption, como ya dijimos. Mod Nation Racers, el que más se lo merece. Oye, anda que no hay cosas en Play 3 que... Si pusieron eso, no tantas, ¿eh? Oye... Madre mía, pero vamos a ver qué sé. No sé, igual este juego nos parece aquí... No sé, igual llevas pepino de lo que nosotros pensamos. No, yo jugué y no. Yeah. Ese es un juego de cars, está divertido, pero ni mucho menos es... Sí, tío, yo creo que podía poner muchas otras cosas. Bueno, esto entonces ya que está trucado. Está trucado, ¿no? Eso es una mierda. Sí, dijeron, vamos a poner uno coña ahí para que tenga más posibilidades los otros. Aquí ganará God of War o Red Dead. Y eso que a mí... Mi favorito es Heavy Rain, como no, pero... Sí, a mí también, es el que más me gusta de todos. ¿Qué juegas? Bueno, que más me gusta de todos, no. No sé, es que es muy difícil. Ese juego no es como otro juego. Estas decisiones no son nada fáciles, ¿eh? Menos mal que yo no tengo que decidir esto. Ah, bueno, lo que pasa es que esto lo pensaba yo comentar y se me había ido la pinza un poco y ahora me acordé. A ver, estamos a mitad de noviembre. Sí. Faltan juegos todavía por salir. Sí. Y en Play 3 falta seguramente el juego del año de verdad, que es Gran Turismo. Ya, ese para el año que viene. No, pero ya quedan muy lejos. Ah, claro, porque este juego sale en noviembre. Y los... Pero bueno, no sé, serán los juegos, mejores juegos de no sé, de noviembre a noviembre, porque esto ya está nominado ya un mes antes. Es que yo entiendo que la mejor fecha para hacerlo es ahora, porque orientas las ventas de Navidad a los consumidores. Me refiero a quien siga tu página, pues tú dices, el mejor juego del año es este. Sí. No lo vas a decir después de Reyes, porque ya... Tal, pero también entiendo que es un poco un full, porque faltan ahí Gran Turismo 5, sin duda, que no sé si habréis leído, en la web tenemos una entrevista con el jefe de negocio de Zavi España, con Fabián Pulido, que le hicimos sobre cómo ve la situación del videojuego y qué cree que va a pasar estas navidades con detectores de movimiento, juegos y demás, y dijo que Gran Turismo era uno de los grandes de la Navidad. Claro. Y también publicamos esta semana que estaba batiendo récord de ventas y que posiblemente fuera el juego más vendido de Play 3. Sí. Es que Gran Turismo son palabras mayores. Alguien el otro día por Twitter me decía, a ver, pero ¿por qué tanta obsesión con Gran Turismo? ¿Por qué es Gran Turismo? Nada más. Es que no creo que haya otra explicación. Más, este juego... Llevamos 5 años esperando por él. O sea, es que no... No es una cosa que pase desapercibida, además. Ya, es que sin duda, sin ninguna duda. Pero es que además esto no es algo que venga ya de ahora. Es que todos los Gran Turismos levantan una expectación de la Virgen. Y Gran Turismo 2 fue el juego más vendido de Play 1. Y no hace más que cosechar éxitos. Sí. Pero bueno, no sé. Pues yo creo que igual para el año que viene, yo creo que ahí estará, ¿eh? Porque habrá salido en diciembre, pero oye... De noviembre. Ya me lío hasta con las fechas. Oye, por un par de meses merece estar ahí, ¿eh? Además, no es un juego que cuando estemos en abril ya nadie se acuerde de él, ¿no? Yo creo que... No, Gran Turismo va a ser un juego que se va a jugar mucho, mucho. Claro, mucho, entonces Gran Turismo yo creo que va a estar aquí el año que viene y ya vamos a hacer aquí... Vamos aquí a ver un poco el futuro. Si está, yo creo que se lo lleva. No sé qué tendremos para el año que viene, bueno, pero... Tanto no me atrevo a decir, hasta... Es que yo recuerdo con muy poca alegría la demo que se colgó en la Store hace unos meses, que era una carrera con un Nissan. Que yo era flojete, pero bueno. Quiero pensar ya sabes, que lo que pasa fue... a veces con las demos. Además hace mucho tiempo ya. Y tal. No sé. Cuéntate lo que pasa con el Bayonetta y la demo. En Navidad os contaré, porque antes no creo que lo pueda catar porque... Está carito el Gran Turismo y encima suponiendo que el Paluca venga en inglés, así que habrá que comprarlo español y va a salir poco económico. Y bueno, a ver, porque está teniendo unas reservas, no sé, se está reservando mucho, es igual... No, de momento todavía no está sold out. Ah, bueno, ya, a ver... Todavía se pueden pedir. Ya, llevan tiempo en el... meses ya que vas al game y se va a estar Gran Turismo, ¿no? Se está acabando. Se está acabando. Sí. Se está acabando igual las reservas, pero... Se está acabando que no... Se está acabando, todavía tiene que empezar. Todavía tiene que empezar para que cabe. Pero ya tenían mucho tiempo ya para hacer reservas, ¿no? Hay gente que sigue muy desconfiada y dice, hasta que no lo ve en la estantería yo no me lo creo. Vale, pues... Yo creo que saldrá para la fecha que dijeron. Desconfiada con la fecha, refiero. Ah, es decir, bueno, resérvalo igual. Si lo vas a comprar cuando salga, resérvalo, que eso siempre está mejor. Siempre te va a traer ahí alguna que otra, un cotorgalín o cosas de esas. Ya, yo también lo aconsejo, sí. Si vais a comprar un juego el día que salga, mejor que lo reservéis. Sí. Siempre alguna bonificación obtendréis por ello. Sí, sí. Ya solo por los puntos ya... Bueno, eso se compras en game. Claro. Bueno, ahora GameStop, ahora no sé cómo eran, como también tienen sistema de puntos. Pero otra opción es Zavi, que es la página que nosotros publicitamos en nuestra web, que también tiene ahí, como es de importación de Reino Unido, pues es más barato, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema y vamos a seguir con los premios estos del Awards este. ¿Tú cuál crees que se lo llevará de Play 3? Ah, pues de Play 3, ¿cuál quiero o cuál creo? ¿Cuál crees y quieres? Hombre, pues yo creo que se lo podría llevar o Red Dead o God of War, ¿no? Sí. Probablemente Play debería llevárselo God of War, probablemente. No sé, sí. Pero a mí, sinceramente, el que más me gustó... No sé, es que Red Dead me gustó mucho. Pero Heavy Rain me parece un gran juego también. Hombre, mejor juego Red Dead, pero... A mí me gustó más Heavy Rain. Es que está muy difícil, ¿eh? A mí también el juego que más me gustó es Heavy Rain. El God of War 3... Es una pasada, porque... Cambia mucho con respecto a los otros. Y el Red Dead es un juego muy muy guay. Fue quizá el juego más completo de esos sea Red Dead. Sí, quizá se lo lleve. No sé. Creo que se lo lleva eso de God of War. Porque a ver, Heavy Rain a mí me gusta mucho, pero yo no sé hasta qué punto a nivel mundial es un juego que se pueda llevar un premio de estos. Porque a ver, es un juego que es de lujo, pero bueno, también es distinto a los juegos a... Y la pregunta que todo el mundo hizo alguna vez al respecto de Heavy Rain. ¿Heavy Rain es un juego o no es un juego? Claro, es una aventura gráfica. Bueno, pero tampoco. Ya. No sé. Tampoco es una aventura gráfica porque no tiene. No tiene los elementos típicos, tampoco una aventura gráfica. Ya. No sé, es porque es claro, Heavy Rain. Es que la experiencia es como... No sé, sí, pues como una película, pero donde estás tú manejándolo todo. Pues es raro, por eso me gusta mucho. Pero claro, todos sabemos que no tiene nada que ver con... Con Red Dead, por ejemplo, sí, que sí. Con cualquier otra cosa. Pues bueno, no sé, yo creo que... O Red Dead o God of War, a mí ahí sí que no dudo, ahí me gustó más. Me llama más Red Dead Redemption. Y ahora vamos con el juego portátil, a ver qué tienes ahí. Tenemos el God of War, Ghost of Sparta, Metal Gear Solid Peacewalker, Professor Layton y el futuro perdido, y Super Scribblenauts. ¿Y cuál? ¿Cuál ganas ahora? Oh, pues yo creo que... Hombre, por llevarse a... O sea, yo tendría que llevar Metal Gear Solid, ¿verdad? O sea, sin duda. Yo creo que sin duda. Yo con tal de que no gane el Professor Layton... El Professor Layton, a ver, a mí me gusta mucho, pero no lo veo yo ganando ni a Metal Gear, no, ni a God of War, ni mucho menos a Metal Gear. Yo al Professor Layton le tengo rabia. Parece una mierda. Yo sé que a ti te gusta mucho y tú lo defiendes mucho porque, es tan bonito, esos dibujitos, es una mierda para mí. Sí. Tanto puzzle, tanto pensar, tanto... ¿Qué harías aquí? Dame una pista y tal. A mí me raya muchísimo. Y el God of War se parece mucho al Chains of Olympus, ¿no? Se llamaba la primera. Demasiado iguales. Sí, no, yo creo que me traería sin duda alguna. Es Kojima. Sí, veo. Sí, para mí es el mejor juego de... Uno de los mejores juegos de este año. Sí, sí. Y el mejor juego de portátil, sin duda. Tampoco es que haya ahí, que haya mucha potencia ahí en portátil, pero... No tengo competencia ahí. Pero yo creo que sí, que es el mejor título. Y... El mejor DLC de estos premios, ¿cuál puede ser? A ver, tenemos en Bioshock 2 el Minerva's Den, es el nombre del DLC. En Borderlands The Secret of Harmony of General Knox. Mass Effect 2, Lair of the Shadow Broker. Y Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Que... Yo creo que aquí... Bueno, a ver qué opinas tú. Yo lo que opino es que el del Red Dead, no me acuerdo la fecha que salía, pero yo no jugué aún. Y de los otros... A mí me gustan mucho las expansiones del Bioshock siempre, ¿no? Del Bioshock no, del Borderlands. Sí. Yo creo que son DLCs o expansiones de verdad. Pero aún sin haber jugado, yo apostaría por la del Red Dead. Ya, eso iba a decirte yo. Los zombies, tío, ese no... Sí, sí. Además... No sé si... ¿Ya salió? Es que no me acuerdo de la fecha. No jugamos aún, pero... Pero bueno, de todas formas, más que no, la gente le, lo que le guste o no, supongo que sí, pero también tuvo mucha campaña, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo nunca vi un DLC que estuviera tan anunciado como este. Entras en una página, eran vídeos por aquí, tal. Bueno, no sé. es que es un DLC que se puede jugar sin falta de juego. Ya. Yeah. Es un DLC grande con sus movidas. La verdad que a mí me... Uf, zombies en el oeste. Sí, es mejor cosa de poco, sí. O sea. Sí, además yo creo que ese sí, que sé que... No sé, fue muy sonado. Yo creo que se lo va a llevar ese. Pero el del Borderlands a mí me gustó mucho. Mm. Ya no tanto el de Bioshock. Y el del Mass Effect, yo ese no lo jugué tampoco. Y... Sí, tampoco voy a tener una opinión muy formada, pero... Yeah. Un presentimiento de que va a ganar, sí. La raza, sí. Y luego tenemos el juego más esperado, que tenemos Batman Arkham City, Gears of War 3 o Portal 2. Es que vaya crema de juegos, ¿eh? Aquí cuál se lo lleve no lo sé, aquí vamos a hablar de cuál esperamos nosotros. Pero esto lo premian también. Sí, sí, sí. Ah, vale. Yo el que más espero es Bioshock, sí. Sin duda. Yo no sé si estoy con eso o con el Batman, porque es que Batman... Es que por otro lado yo solo jugar. A mí lo que no me da más es Portal. A mí Portal no me mola mucho, eso de hacer agujeros, no. Nada. No va muy conmigo. Yo admito que es de Valve, que es un juegazo y que normal que esté en esa lista, pero a mí, no sé, no es una cosa que yo esperé como aguas de mayo. No sé. Yo igual, va, a mí, no, sí, va, Bioshock. Yo creo que me quedaría con Bioshock porque la historia en Bioshock, no sé, a mí me gusta mucho. Sí, además este es un lavado de cara a la saga, que vuelve el creador original a estar al frente. No es como Bioshock 1.5 o Bioshock 2, como lo queréis llamar. Este va a ser un Bioshock totalmente nuevo y tiene una pintaza increíble. Sí, y eso, que el Batman otra vez, pero Dios mío, es que estoy leyendo Batman Arkham y me sale Batman. Batman, a mí me gusta mucho, pero igual tengo más ganas de ver qué nos cuenta la historia de Bioshock. Pues sí, no, hombre, Batman va a ser un juegazo, pero yo creo que va a innovar menos que Bioshock. Falta verlo. También es que Bioshock para mí es muy Bioshock. No, sí. No es. No hablo objetivamente de él nunca. Bueno, es que Bioshock es una saga buenísima, ¿no? Quizá sea la mejor saga de esta generación, sí, seguramente. Y luego, bueno, aquí una recopilación de todos. Podríamos concretar todo esto en el juego del año, que bueno, como no es ninguna novedad, por todo lo que vimos está el Black Ops, World War 3, Halo Reach, Mass Effect 2 y Red Dead Redemption. Y esto simplemente como... Sí, como recapitulación. Sí. A mí Call of Duty ya me fía de esa lista. Yo... Sí, no sé. Y mira que me gusta, ¿eh? Y yo soy jugador habitual de Call of Duty, pero es todos los años, es como si pones ahí el Pro, o el FIFA, que vale, yeah. Son juegazos y te gustan, y es lo, al final es lo que más juegas, quizá a lo largo del año, pero, no sé, ya no te llaman tanto la atención, dices tú, bueno, anda, mira, otro premio que se lleva aquí, Modern Warfare, o Black Ops en este caso. Pues yo no sé, a mí lo que más me gusta es el Mass Effect 2. Ah, yo como juego del año dentro de esta lista, yo probablemente se lo daría a Red Dead Redemption. Aún gustándome mucho Mass Effect, y yo creo que Halo también sí, se lo tiene méritos también. Sí, muy probable que bueno, se lo lleve. God of War también, claro. Pero yo creo que God of War no se lo va a llevar. Y ya me da más pereza también. No, yo creo que... quizá, no sé, Halo... Halo... ¿no? No sé, Red Dead está bien, pero bueno, a mí yo... Probablemente se lo lleve Mass Effect. Probablemente. Sí. Pero a mí me gusta Red Dead. Yo sí, lo voy a hacer. A mí me gusta Mass Effect. Pues ya está. Y nada, pues esto... ¿Cuándo será desvelado todo, concretamente? El 11 de diciembre. ¿De qué año? Del 2010. Ya se crea una broma, hombre, ¿qué te piensas? Un robo a tu casa. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir con la siguiente sección del programa, que es recoger lo que se nos quedó atrás en el programa número 3, que es recordar el clásico, ¿no? Sí. Y era The World Ends With You, lo que traíamos para la semana pasada, y por problemas de tiempo no lo pudimos hacer. No es que esta semana vayamos mucho mejor tampoco, porque... Es que nos enrollamos como persianas, pero bueno, si no... Llevamos casi una hora, pero bueno, vamos a hacerlo ya que lo prometimos. Pues sí. Aunque dure un poco más el programa, la verdad que esto no es la radio, entonces no tenemos límite de tiempo, simplemente por... Es por aburrir. Exacto, sí, sí. No queremos aburriros, o sea... En verdad es por eso. Bueno, pues continuamos con el repaso a The World Ends With You de Nintendo DS. Pues bueno, el juego en cuestión, The World Ends With You, que en Japón se llamaba It's a Wonderful World. Muy parecido el nombre. Me gusta más el de aquí, aunque yo no sé por qué tuvieron que hacer ese cambio. Pero eso es como lo que comentábamos esta semana del The Fight. Sí. ¿No? Esta semana yo estuve jugando bastante al The Fight para el Move. Y este juego en tierras de habla inglesa se llama The Fight Lights Out. Que en castellano tiene una traducción muy normal, que es The Fight, Luces Fuera, que se usa en funciones de teatro y cosas así. Por alguna extraña razón, el juego en castellano se llama The Fight, Lucha o Muere, o algo así. O... Sí, así se llama. Bueno, ya sabes. Que esto es como el cine. Yo no... Mira, para hacer esas traducciones así en los nombres, mejor no las hagas, ¿no? Además, es una cosa tan fácil. Y aquí, que de un país a otro también, de un mundo maravilloso a el mundo termina contigo o algo así, pues... Ya, porque a veces que pueden hacerlas, pues dependiendo del público que tengan un país u otro, igual... Como las carátulas, que también las cambian. Por de marketing... Pero no sé, yo no creo que... A ver, para empezar, cuando el título va a estar en inglés... Ya, ¿qué más da una cosa que otra? Porque... Bueno, pero en Japón estaría en japonés. No, ya, pero si aquí lo llaman It's a Wonderful World, pues tampoco pasa nada, no sé. Bueno, ¿qué pasa? A mí me gusta más el The World With You. Y me lo trae floja. Sí, bueno, en vez de... No sé. Bueno, en fin. Pues bueno, este es un juego de rol acción de Square Enix y Júpiter para Nintendo DS. Que salió en Japón en julio de 2007 y América en Europa en abril de 2008. No es muy antiguo, pero... Bueno, ya tiene unos años. Ya tiene unos añinos y ya es a tener en cuenta dentro de la consola Nintendo DS. Es un juego a tener muy en cuenta, pese a que tampoco... No sé yo si tuvo... No vi yo que tuviera mucho bombo en cuestión de ventas. La gente habla muy bien de él y yo, sí. Todo el mundo que conozco que haya jugado, pues la verdad que el juego le gustó mucho a mí. Sí, yo digo que el juego no le gusta a la gente, pero... ¿Pero por qué pasa tanto eso? Como el Shenmue antes. Sí. Todo el mundo le gusta, pero en verdad hay poca gente que haya jugado, si no el juego continuaría. El juego. Es que, no sé, por ejemplo, tú, en una tienda, me dijiste que ya hace 2008 y tal, pero bueno, en las tiendas, en la sección de seminuevos, un The World Ends With You solo vi uno. Y costaba 5 euros. Sí. Ahí en el game. Pero también hay que entender que en España este juego no se haya vendido muy bien, porque es un juego de mucho leer y que está en un perfecto inglés. Eso tiene toda la razón, sí. Pero... Aún así, si controlas de inglés y tienes un nivel medio alto, pues... Compra obligada. Sí. También si eres un tramposillo y te gusta ir a andar a lo Pirata del Caribe, sí. Te puedes encontrar el juego en castellano. Lo tradujeron ahí unos chavales. Pero bueno, siguen contándonos ahí. Bueno, pues el juego es así muy... Tiene una historia así muy peculiar. Está ambientado en el barrio de Shibuya de Japón. Que bueno... Un sitio real. Qué mítico es ese sitio. Claro. Y bueno, la historia es que los personajes... A ver, el juego se basa en un juego que se llama The Reaper's Game, en el que la gente accede cuando muere. Hay unos cuantos elegidos, suelen ser siempre chavales jóvenes, que una especie de espíritus que se llaman los Reapers, pues los cogen para participar en el juego. La gente, la verdad, que cuando empieza a jugar y eso, no sabe que está muerta, entonces van descubriendo y tal. A ver, esto no... esto no es un spoiler, esto lo ves al principio ya. Claro, claro, es la historia del juego. Sí, sí. ¿Verdad? Esto se parece a The Gantz, al manga este. Sí, sí. Que también se basa en eso, unos tipos ahí que no se sabe muy bien si mueren o qué les pasó, que pasan ahí a una realidad paralela. Y bueno, The Gantz es un manga muy mítico y... Sí. Y hay un anime para... Sí, que merece muchísimo la pena además. Sí, está muy guay. Pues eso, entonces, claro, tiene ese juego que dura una semana y que tienes una misión al día, los Reapers te mandan una misión, tienes un contador de tiempo en la mano para que no se te olvide y bueno, es el tiempo que tienes para realizar la misión y tienes que hacerla porque si no, caput. Sí, y la única, y claro, en el juego si ganas, pues puedes volver a la vida o ascender en el estatus de los espíritus. Pero bueno, eso ya son cosas ya de... Esto es así en general, eso ya se irá viendo. Sí, luego la verdad que la historia da mil vueltas, sí. Y se retuerce todo lo que se puede retorcer y eso está, la historia está muy sí. Bien, y vas descubriéndolo todo y pim pam, pim pam. Entonces nada, el personaje principal es un chico así que es muy antisocial, la verdad, y llega al juego y... Y bueno, está interesante porque tiene que aliarse con otra gente si quiere sobrevivir, porque no es fácil realizar las misiones solo y tal. Entonces, y ya estás en triángulo y ese chaval tiene que... Claro, es un poco borde el sí, chaval, ¿verdad? Sí, sí, es un antisocial y un asocial. ¿Cuándo en un juego de JRPG vemos gente simpática? ¿Protagonista? Pues, no sé. ¿Protagonista? Poquitas veces. Y este no es excepción, este griajo. Este, sobre todo, pues eso, pues hacen ahí entre ellos las misiones, que bueno, son de diversos tipos. Y bueno, sí, son, ahí tienes que andar por las calles de Shibuya y está muy bien, porque además te presenta así como la cultura así urbana, juvenil de Japón. Ves ahí a gente con distintas pintas que pueden llevar por allí, ¿no? Las japonesillas ahí vestidas de que papá acaba al cole, bolitas. Igual van para allá. Sí, no lo sé, ¿no? Nunca lo... Sí, es verdad, porque sí. No sé, lo que pasa es que los uniformes de colegio de Japón, como sean como salen los animes y eso, son un poco horteras, por no nos engañar, parecen ahí que van de comunión. Ya. Yeah. Y bueno, pues tiene además un sistema de combate que, como estamos con la Nintendo DS, integra el stylus, ¿no? A menos siempre tiene por qué, pero bueno, sí. Si sí, tú te vales de unos pins, ¿no? Entonces sí. Tú lo que tienes son unos pins que no dejan de ser unas chapas como las que te pones sí. Ahí en la mochila, ¿no? Que cada pin es como un ataque distinto, sí. Porque también te curas con ellos y tal, ¿no? Y cada pin se usa de una forma diferente con el stylus. Hay pins que es hacer redondeles, otros que es mover de un lado a otro de la pantalla y tal. Y luego estas habilidades o pins van subiendo de nivel. Y pueden subir de nivel de dos formas, ¿no? De la forma típica, que es utilizándolos y tal. Y luego de una forma muy curiosa, que es que... Y necesaria además, ¿no? Que es sí. Teniendo apagada la consola. Sí, con el cartucho dentro. Sí, va subiendo ahí de level, como, sí. Como el Pokémon. Sí, sí. Está muy muy original, tío, porque más como estés un tiempo ahí sin cogerlo, cuando ves esto, mira. Sí, es lo primero que tengo aquí. Lo primero que te sale cuando empieza la partida y tal. Y la verdad que además en los combates puedes manejar, o sea, cuando tienes un combate, en la pantalla de arriba y de abajo te aparecen dos personajes distintos. Uno es el tuyo y otro es una chica que te acompaña en la historia, ese que al final tienes que acceder a que te ayude. Entonces a tu personaje lo manejas tú siempre con el stylus y luego la chica pues puedes o manejarla con la cruceta o tener modo automático que, sí, que se maneja sola. Ella sola. La verdad que siempre es mejor manejarla con la cruceta, pero también es muy difícil. Sí. Yo me canso rápido de manejar a los dos. Ya, yo poco, no tengo esos reflejos. Es que es difícil mirar para las dos pantallas y manejar simultáneamente, yo pasé bastante. Además está muy bien porque ambos comparten la misma barra de vida. La barra de vida es, en vez de presentarte típica horizontal arriba, es vertical, ocupa las dos pantallas y esa es la vida de los dos. Entonces es como muy... hay una... ¿Cómo decirlo? está La muy. simbiosis ahí. Sí, entre los personajes. Tienen que estar los dos ahí luchando a la vez, ¿no? Dentro del juego de los Reapers no puedes ir tú solo. Otro aspecto muy, muy cojonudo para mí del juego es que las misiones que te ponen los Reapers no solo son de matar y vete aquí y mata a este, no, hay un apartado de requerimientos del juego que es un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, con tus acciones como muerto, con lo que puedes hacer como muerto, como ente que está entre la vida y la muerte, no se sabe muy bien, pues tienes que conseguir variar el comportamiento de la gente viva, ¿no? Sí. Entonces puedes leerles los pensamientos y puedes ver quién está atormentado, quién está contento, quién tiene problemas y por qué. Entonces pues tienes que intentar solucionarlos. Sí. Entonces, por ejemplo, pues puedes mover dos objetos o hacer de circunstancias tú, sí, ¿no? O muchas veces las personas tienen malos pensamientos porque están rodeados de una especie de malos espíritus que se llama ruido. Entonces tú tienes que... Sí, luchar contra ellos. Y bueno, lo que contamos antes del sistema de batalla, que según el pin tienes que hacer unos ataques circulares, otros, no sé, de otra forma y tal, otros ahí pinchando, bueno, lo que sea. No son ahí una tontería de hacer mono con el Stylus. No es fácil tampoco, está muy bien hecho. Sin duda el juego, los sistemas de batalla están muy bien equilibrados y muy bien hechos. Para mí es una parte muy importante de un juego de rol, porque es lo que casi más tiempo pasas y está muy bien hecho. Y luego el apartado gráfico también, que no hablamos nada de él, increíble. Sí, son dibujos, son manga. Sí, no, puede ser estética otro manga y... Pero muy hecho, muy vivo la ciudad, muy... Sí, muy colorido, muy... Sí, sí. A ver, no colorido, el típico dibujo japonés que te produce epilepsia, ¿eh? Como el Cooking Mama. Sí, no. Es como en acuarelas, está hecho mucho. Y la estética de la juventud de Shibuya, que anda por Shibuya, podríamos decir, las vestimentas y eso, está muy original, no sé, a mí me gusta, tiene un apartado gráfico muy guapo. Y sonoro también, son los éxitos adolescentes japoneses y la verdad que a mí, no sé, está muy bien. Me gusta porque es difícil encontrar un juego con esa música de esas características y una selección tan buena, ¿no? Te llevas ahí, además tu personaje lleva ahí su MP3 o... Sí, es verdad que tienes... compras música para tu MP3 sí, y cosas así, está muy bien. Yo estoy mirando ahora la Wikipedia, estaba buscando y sobre la banda sonora y te viene, pones The World Is With You y te viene al final todos los éxitos de que salen del juego y tal, para que le guste y eso, está muy bien. Y para ver que son éxitos japoneses. Yo aprovecho también para recomendar otra banda sonora, que es la del The Fight, que la tenéis por 5 eurillos en el Store, y la verdad que es una banda sonora que a mí me mola mucho. Recuerda así a la del Club de la Lucha, que también me gustó mucho en su momento, de la película, y bueno, pues está muy bien. Y bueno, estaba acordándome yo también de Gantz, que el anime, la canción de la entrada, está muy guay, es... La del Satgon, ¿cómo se llamaba la canción? No me acuerdo. Bueno, es también de un grupo muy popular en Japón y... Que para mí me hizo gracia porque decía, mira, esto es de unos... No sé, decía, música ahí es como... Como, bueno, hip hop, pero muy cañero, así, no sé cómo llamarlo. Sí. Luego resulta que es una especie de Backstreet Boy japonés. Exacto, eso fue lo que dije yo, madre mía. Pero la verdad que la canción esa está bien. Sí, que el tema del anime de Gantz mola muchísimo. Sí, sí. Yo cuando vi luego al grupo quedé a cuadros, pero bueno, estaba muy bien esa canción. Sí, son unos tipos ahí muy, muy raros. pero bueno, así destacar de The World Ends With You... La historia, sobre todo tiene una historia muy apasionante que quieres descubrir, y el apartado de los combates con el tema de los pins y tal, yo creo que es el RPG más fresco de Square Enix en mucho tiempo y desde que salió hasta hoy no hay nada de más calidad. Es buenísimo ese juego. Desde la compañía japonesa, ni Final Fantasy XIII ni nada. Bueno, sin duda. Ya. Es lo que digo. Yo lo recomiendo, es obligatorio. Es que es la muestra de cómo los japoneses pueden innovar haciendo un videojuego sin perder sus raíces y haciendo algo bueno y nuevo y tal. Y la prensa de todo el mundo se lo reconoció. porque es una historia, es muy nuevo, es muy original, es nuevo, es un juego de rol hoy. Sí, muy fresco, no muy fresco. Ni cosas medievales, ni cosas futuristas, que digo que está muy bien, que a mí me gusta, pero esto es muy... Es hoy, es lo que puede estar... Sí. Hombre, a ver, no existe, ¿no?, el mundo del más allá, pero es lo que puede estar, podría estar ocurriendo en Japón hoy día. Ya, es cierto, pocos juegos representan el mundo adolescente, por así decirlo, japonés, tan fielmente, ¿no? Esto se ve mucho en los animes, en casi todos, ¿no? En los mangas, pero en los videojuegos siempre ves cosas épicas, ¿no? Del mundo japonés, y en este, ¿no?, en este descubres un poco... cómo son, no cómo viven, pero cómo son los japoneses adolescentes, que están, bueno, porque me interesa, pues está bien. Que comen, que visten, que escuchan. Independientemente de eso, el juego sin duda es cremota fina, ¿eh? Sí. Y yo creo que todo amante del RPG le debía echar unas horas. Además se hace muy ligero, ¿no? Sí. Es lo mejor que salió en muchos años. Y nada, yo creo que algo más hay que apuntar. No, eso, a modo de conclusión, hay que jugar, ya está, no hay más que decir aquí. Sí, como ya dijimos, no es especialmente difícil de conseguir, no es muy antiguo y se puede encontrar a precios muy competitivos, para que no nos engañen. Y ya pasamos con la parte final del programa, que es... La nave del misterio. La nave del misterio de Game Faction Podcast, de la mano de vadebugs.com. Amigos, amigas de Otakon Games, llega el momento que lleváis esperando toda la semana en Game Faction Podcast. Es la nave del misterio. Esta semana, Carmen, nuestra contertuliana, amiga y esposa, nos narrará unos extraños acontecimientos que hemos descubierto en la página vadebugs.com sobre el videojuego Pro Evolution Soccer 10. Konami tiene un interés culé oculto que busca arruinar la imagen del Real Madrid. Los galácticos madridistas, ¿en verdad son de otro planeta? Todas estas cuestiones insólitas nos las aclarará hoy Carmen. ¿Carmen? Bueno, gracias Iker por la presentación. En efecto, hemos visto en la página de Badebus unos fenómenos... muy curiosos, ¿no? Tenemos unos vídeos donde podemos ver a Cristiano Ronaldo y a Benzema que en medio de un partido de fútbol están corriendo por el césped, pero el césped de repente se convierte en una especie de arenas movedizas en las que los jugadores empiezan a enterrarse en el césped, pero no solo eso, sino que... Aunque se ve que tiene medio cuerpo dentro del césped, las rodillas y los pies, por separado, más o menos, están por encima del césped. Entonces empieza a caminar como si fuera una especie de araña incompleta o niña de la maldición. A mí, cada vez que veo estas imágenes estremecedoras, recuerdo a la mala o a la chica esta de las películas de la maldición. Esta que... Sí. Tiene costumbre de ir a hacerte una felación en la noche. Está siempre ahí debajo de las sábanas. Sí, sí. Que hace... Bueno, todos sabéis, la que tiene pelo negro tan largo, que va siempre ahí como... Sí, sí, retorcida ahí. En plan ahí dislocada va. Es que, mira, además como los jugadores están corriendo, va moviendo los brazos, y al mover los brazos parece que están caminando con los brazos y con los pies a la vez, porque tenéis que verlo, o sea... Es que van los pies por un lado, el tío por otro, a veces un trozo de pierna también está por ahí en medio. Y claro, pero por ejemplo pasa, está corriendo Cristiano Ronaldo y le pasa a Cristiano Ronaldo, el resto, joder, está alrededor, está normal, o sea que son arenas movedizas selectivas. Es fijación ahí, es fijación culé. Sí, sí. Son culés y... Ya sabemos por qué en la portada sale Messi sí. y no otro. Y con Benzema, o sea, igual. Es que parece que están nadando. Están nadando, pero... Sí, es muy extraño, porque aparecen unos pies por ahí. Porque si solamente se hundieran, pues sería más normal. Sí. Pero a mí lo que me achanta, lo que me acojona, es que salen de repente los pies ahí y empiezan así a moverse. Sí, es como... parece ahí... No sé podría cómo contarlo, mira. Esto... se retuercen. Sin duda ya sabemos de qué pie cojean los nipones de Konami. Y sí, viendo esto, los del Madrid no son de este planeta, como bien dijiste. Sí, estos galácticos realmente sí son galácticos, son unos galácticos arácnidos. Sí. Pues bueno, para ampliar información sobre esto tenéis dos vídeos que muestran los acontecimientos en la página badebugs.com, que como ya dijimos al principio, pues ha cambiado el dominio, ¿no? Y yo creo que esta semana este acontecimiento insólito queda ya plasmado para los anales de la historia. Sí. ¿Alguna explicación a esto, Sara? No, parece ser que los seres extraterrestres siguen unas leyes físicas distintas a las nuestras, ¿no? Y bueno, ya vemos que están aquí entre nosotros, escondidos. Están enfrentándose a las leyes de la física. Sí. Díganlo de estudio, sin ninguna duda. Sí. De estudio. Habrá que llamar al doctor Cabrera, que nos lo cuente. Sí. Muy bien, pues... hasta aquí lo que dio de sí el programa de hoy, que la verdad que fue bastante, casi hora y media. Sí, bueno, hora y 20, sí. De programa, yo creo que muy variado, muy surtido, ¿no? Sí. ¿Algo que decir así para terminar? Pues nada. Uy, un pequeño comentario aquí que esta semana me hizo mucha gracia. El jueves por la noche fue, sí, en Buenafuente. Salió Jorge Lorenzo ahí a hablar un poco de... ¿Qué es Jorge Lorenzo? ¿Campeón? Me dijeron de sí, algo, sí, campeón, ¿no? Del mundo de... de MotoGP. Mejor de los coches, no vamos a hablar nada de la Fórmula 1, es tema tabú. No, aquí motos, aquí sí. No vamos a hablar de coches, no hace falta. Y bueno, debido a que en una de sus celebraciones apareció vestido de Mario Bros o algo así. Sí, cuando lo del 20 aniversario dijo, pues lo hago, venga. Ah, sí. El 25. Sí, es que... 20. No, eso sí que no lo vi. Vi muchas otras cosas de Jorge Lorenzo, visto de astronauta y cosas de esas, pero... Entonces, Buenafuente y él hicieron ahí una pequeña simulación, ahí con bigote y gorra incluida. Se metieron como una pantalla de Super Mario Bros. Entonces, era muy gracioso porque... A la parque cutre también. Era horrible porque iban apareciendo unas motos y las veían tarde y saltaban ahí, bueno, saltar, levantaban un poco los pates y bueno, era muy gracioso, pero el momento clave fue cuando apareció el lagarto ese de Bowser. Sí, de Mario Bros con la cara de Rossi echando fuego. Y el Buenafuente, desmoralización. El arma es la desmoralización, Jorge. Fue yo cuando vi a Rossi, era la 1 de la mañana, yo me empecé a partir el culo sola, que me vieron todos los vecinos. Sí, la verdad que es, un, sí. Es que Lorenzo en verdad es un cachondo de la vida. Sí, es muy grande. Y bueno, me gustó que hicieran justo alusión aquí a su celebración de Mario. Sí, estuvo... Y que hicieran ahí esa pequeña simulación. Estuvo muy simpático, ya pondremos el vídeo el vídeo por la web. Sí. Pues nada, yo poco más que saludar a... Esta semana voy a saludar a la gente de Nosplay, que yo creo que son de las páginas que más se le ocurran y que tienen más movidas. Y son una gente muy muy legal y muy elegante. y nada, ¿no? Pues damos por concluido el cuarto programa de la primera temporada de la Game Faction. Y la semana que viene pues vendremos con más cosas. Sí, y más divertidas. ¿Qué se te parece aburrida esto? No, pero esto es como Wyoming. La semana que viene más... No, más y mejor. Porque cada semana mejor. Sí. Sí. Aquí nada de más y mejor... Más pero no mejor porque es imposible, no. Aquí cada semana nos lo curramos más. Porque os queremos. Bueno, chavales. Os dejo que tengo que ir a sacar el perro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, finalmente, a modo de postdata y de forma inédita, os dejamos el tema de Kelgar para que, si queréis, lo podáis escuchar entero.